presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Y muy buenas noches, bueno, noches, mañanas, días, no importa cuándo nos escuchen. Muy buenos sean, yo soy Cosmo y bienvenidos a otro Flashback, el 103, Flashback número 103. Ya llevamos un buen ratito. M. Medina por ahí en el chat dice que comienza tarde como ResetMX. No, bueno, hoy empezamos solo 5 minutos tarde, así que en teoría iniciamos puntual. Pues bueno, comenzar saludando a la gente que tengo aquí para hablar de juegos retro. Vamos a empezar por el buen otro nivel, o mejor conocido como Paco. Paco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues gracias por acompañarnos de nuevo en este Flashback. Y ya preparados para hablar de un juego que marcó... Bueno, a mí en lo particular me marcó mucho porque fue el primer juego que terminé en mi Xbox. Y la razón por la que todavía existe Xbox, entonces... Ya creo que ya saben de qué le estamos hablando, así que quédense, se va a poner muy bueno. Seguro va a haber mucha polémica, así que vamos a esperar a que salga. También tenemos ahí al buen Sorcerer Z, amo y señor de los controles en Reset. Entonces, Sorcerer, por favor. Hola, bienvenidos a otro lunes de Flashback, a otro lunes de nostalgia y con dos juegos muy contrastantes, aquel que... Con el juego que ya de seguro ya recordarán cuál mencionamos que iba a ser, que ha sostenido prácticamente a una consola de videojuegos. Entonces, y pues saludando ahí a los del chat, a los que nos acompañan en Mixler y en Twitter, y los que nos están descargando por iVoox, por iTunes y por Google Play, gracias por escucharnos. Y pues vamos a empezar la noche ahí con estos buenos juegos. Así es, y también tenemos al buen Retro Miguel. Retro Miguel, cuando dices amo y señor de los controles, me imagino al Sorcerer haciendo acá rap. Yo, Sorcerer, yo. Es que como él produce casi todos los programas ya, él es el amo y señor de los controles. Estaría perrón que se hiciera acá un rap, ¿no? Acá, yo soy Sorcerer. Estaría perrón. Pues aquí de nuevo para hablar de videojuego clásico, de videojuego... En realidad estos juegos no son tan viejos, o sea, son relativamente jóvenes en comparación a algunos otros que hemos hablado aquí. Pero creo que son importantes. Uno marcó... Se podría decir que es como el parteaguas en la industria del videojuego. No por su gameplay ni por lo bueno que es, sino porque empezó la sobreexplotación en cuanto a dinero, o sea, a marmaja, a lo que movía la industria, ¿no? Ahí me agarro explicando. Pero están muy interesantes los dos juegos, ¿eh? Así que quédense con nosotros, no se vayan y esperemos que les encante el programón. Sí, sin duda hoy es creo de los programas menos retro que hemos tenido. Y también volvemos a tener al buen Omar Díaz. Omar. Hola gente, ¿cómo están? Pues sí, aquí regresando porque no sé, se me ocurrió pasarme otra vez y aquí me invitaron. Vamos a hablar de un juego buenísimo, que digan lo que digan, a mí me encanta. Que es tan bueno que ha sostenido una consola, está incluso Gearbox por ahí metido en una versión. Tenemos uno de los personajes más emblemáticos cuando el tipo es totalmente plano y no tiene sentimientos, cosa muy extraña, pero así pasa, y pues espero que se la pasen muy bien. ¿Ves? ¿Por qué tu presentación es como, bueno, pues sí, estoy aquí otra vez, en lugar de, no, sí, por eso eres un morgado? Me estoy guardando mi mosca, espérate. Ok, Y obviamente saludar a la gente que llegó tempranito al chat. Tenemos al buen Betotti, a Crossdan, a Urtas86, Gentmig, Manuel CGC, a Miclante, Kutley, M. Medina, a Monkey03, a... Ah, ya. Yeah. Bueno, al menos que no se hayan presentado ya en el programa, ¿verdad? Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Twitter, @RestaMX, en Facebook, en facebook.com/reset.tv, la página, que es RestaMX, al igual que el canal de YouTube, y pues que vayan y escuchen al Retrocast y al Desucast, ¿no? También ahí dense ahí su vuelta. Y pues bueno, vamos a pasar al primer corte musical de la noche. Entonces ahí echando la musiquita para irnos ambientando y ahorita regresamos. Y bueno, ya escucharon el bonito tema de Halo, que es lo que más me gusta de Halo, su música. Pero para comenzar a hablar de Halo, enterarnos de qué demonios es y todo, que digo, dudo que alguien no sepa qué es Halo. Pero bueno, para eso tenemos al buen Omar. Así que Omar, Omargado, vas, cuéntanos qué onda con Halo. Bueno, antes de responder tu pregunta, sí hay gente que no la conoce, se llaman japoneses y asiáticos, pero bueno. Halo Combat Evolved, o Halo el combate evolucionado, como también se le conocía aquí en México y en países de habla hispana, fue un juego de disparos en primera persona o first person shooter que salió el 15 de noviembre de 2001 a la par de el Xbox original o Xbox One, como le quieran decir, y en exclusiva para dicha consola. Este shooter es creado por Bungie Studios y es el primero de la saga o la trilogía original. No me vengan a decir Halo 4 no cuenta, esa basofia aquí no se dice. Y pues una de las cosas que más recuerdo en ese momento es cómo se anunciaba en los departamentales y en ciertos lugares donde podías comprar juegos. Pues estaba el logotipo, estaban las cajas apiladas y tenía un super slogan gigante que decía: compra uno, no, mejor compra dos, es una orden, soldado. Pues bien, te invitaba de una forma muy hostil, por así decirlo, como el juego mismo, a poder jugarlo, a poder probarlo. Y es que ahí también tenías junto pues una tele para poder disfrutar de este juego, que si bien es totalmente extraño el cómo haya pegado, porque tenemos un personaje que es Master Chief o John 117, que tiene una personalidad de una tablet, que los gráficos para ese momento estaban a la par del Nintendo 64 o un poco mejor, pero se salva, yo creo que en una cosa, que era un shooter, que era algo que GoldenEye y Doom nos venían enseñando. Esto es el futuro de los juegos. Como ya mencionaron hace rato ahí, Miguel, que es el inicio de la sobreexplotación, pues no tanto la sobreexplotación, viene hasta después ahí en el 3, pero también es el inicio en algo muy específico. Los juegos de primera persona de disparos sí van a cambiar, cambiaron mucho más. Si bien GoldenEye dio los primeros pasos, este juego fue el que terminó de cimentar los estándares que tienen los shooters hoy en día y el por qué dominan todo el mercado, lamentablemente. Así es. ¿Los demás qué quieren ir? Comenzar a ir comentando, añadiendo sobre Halo. Yo lo que me refería con lo que dije hace rato fue por la exagerada cantidad de, ¿cómo se podría decir? ¿Qué dijimos ahorita? De anuncios que había. O sea, en todos lados te anunciaban el Halo hasta en la sopa. Sí, eran unos maestros del hype. Siempre. Entonces, como te digo, eso no existía en los videojuegos antes. O sea, no había. Sí. Aunque sí hubo serial de Mario Bros. Y de Zelda y de cosas así. Pero en realidad no estaba. No te lo encontrabas hasta en la sopa. Yo creo, yo que la verdad nunca he sido fan de Halo, porque siempre he pensado que es genérico a madres. No sí me hartaba. O sea, sí estaba así que, güey, ya no quiero ver eso, güey, ya me tienen harto, o sea, ya quítenlo, por favor. Entonces, comprabas tu EGM, comprabas tu lo que fuera. Es más, que ya casi salía en las de Nintendo también, las revistas, ¿no? Y salía, o sea, era lo que le faltaba nomás. Y sí había una sobre información acerca del juego en todos lados, ¿no? Y creo que la verdad sí está un poquito. La historia no es tan buena, el rollo de que lo podías jugar multiplayer, que ni tenía online, ¿no? Pero lo podías hacer ahí unos truquillos que había, es lo único que recuerdo. Que hacías, creo que un pase con un túnel de internet y no sé qué tanto rollo. No sé si Halo, eso puedan platicar ustedes. El primer Halo solamente era multiplayer local, güey, no había, no tenía, okay. Podías hacer una LAN party, conectar dos Xbox, dos teles y ya echarte torretas de 4 contra 4, pero no había forma de poder jugar online. De hecho, el online ya llegó con Xbox Live cuando llegó a México, y con el 2 exactamente. Que de hecho, pues explica mucho la publicidad, porque a final de cuentas era el juego que iba a lanzar la primera consola de Microsoft. Cuando, era la killer app al final. Ajá, cuando le iban a entrar por fin a competir al mercado de las consolas de videojuegos, y pues usando el aparato de mercadotecnia y la presencia que tenía Microsoft ya internacionalmente, pues fue fácil para ellos tener esa presencia en todos lados. pues implementó el modelo de negocio que se maneja actualmente, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, si también seamos sinceros, si Microsoft o Bungie no promocionan Halo, el Xbox no estaría aquí en este momento. No estamos hablando de un 360, no estamos hablando de un Halo 2, un Halo 4, un Halo, uh-huh, no sé, Reach. Entonces, el hecho de poder promocionar su consola con el único juego que tenías que comprar, porque no había muchos. De hecho, recuerdo que estaba Blinks, el de un gato que jugaba con el tiempo. Está bien bueno ese juego, güey. Y casi nadie lo compró, era muy bueno, de hecho era muy entretenido. Este, ¿qué otro juego teníamos? Pues estaba un Shenmue 3, me acuerdo. Shenmue 2, perdón. El Project Gotham. Ah. Racing estaba, y creo que ya eran Panzer, como que Panzer Dragon Horta. Estaba Mecha Assault. Sí, había buenos juegos. Pero la joya y la insignia era Ninja Gaiden. Me parece que salió mucho tiempo después, ¿no? Sí, 2003. De hecho, Ninja Gaiden fue el primer juego de mi segundo Xbox, por cierto. Y de hecho. Creo que también este juego fue el culpable de que yo, desde que vi el lanzamiento del Xbox, el original, uh-huh, sentí que era una PC disfrazada de consola de videojuegos. Ah, Simón. Es que eso es. ¿Alguna vez han abierto un Xbox? Tiene su unidad de disco, su lector, y puedes agarrar el de casi cualquier laptop y ponérselo. De hecho, yo agarré dos Xbox, y uno le servía el... Haz de cuenta que uno tenía la motherboard quemada, pero le servía el lector de CDs, de DVDs, y el otro no le servía el DVD, pero todo funcionaba bien, y le cambié los DVDs así como si fuera PC, y ya, jala, muy bien. Sí, yo tengo que cambiar la unidad de disco al que tengo. Sí. Y más que yo lo... Pues, porque muchos de los juegos que también apareció a lo largo de la historia de la consola fueron adaptaciones de juegos de PC, precisamente. Uh-huh. Y bueno, en mi caso, además, yo lo conocí porque también lo promocionaron con la primera, se podría decir que convención en forma, de videojuegos en México, que fue la primera EGS. La EGS, ajá. Uh-huh. Que ahí fue donde lo presentaron. Sí. Donde te daban tu mochilita del pipila y ahora le cárguele, mijo. Con tu Xbox. Llevar tu Xbox era cargar así como... Cámara, ahorita voy, mamá, vas a la escuela. No, voy a jugar con Pedrito. Y casi tu cajota atrás. Y los controlotes. Es que hay dos versiones del control, hay que decir esto, ¿no? Ah, el primer control que tenía así una X así, una guajolota verde, sí, con una X así enorme, y dices, chale, ¿qué es esto, ¿qué, no? Es el que le llama del Duke. Así, yo creo la que alguien torta, con los dedos en un... Ay, ese es el mejor control del mundo, ¿no? Pero ya el segundo, que fue la versión S, ya está como más pequeñito, en teoría, también está grande. Pero fíjate que a pesar de que el Xbox, me parece a mí que fue la consola que quedó en segundo lugar en esa generación, a mi parecer, muchachos. Ya sé que a lo mejor el cubo les gusta más todo ese asunto. A mí sí, me gusta más. Yo, a mi parecer, yo creo que quedó el Xbox en segundo lugar. Y el punto fue que añadió detalles como el disco duro, lo del modem para el juego online, que eso lo traía el Dreamcast, pues, pero aquí, ajá, se mejoró. Ajá, sí, ya sabía que ibas a decir eso. Pero sí, aquí se... Es que, mira, la magia del Xbox viene en que es para atraer a los PC gamers, y es retomando todo lo que del Dreamcast era bueno, pero que se murió cuando la consola... Es que, de hecho, ya Microsoft traía ahí amoríos con Sega, y insistió para que Sega le pusiera el Windows, sí, NT a la consola. Ajá. Que eso fue una de las cosas por las tantas de por qué se murió el Dreamcast, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero te digo, ya desde ahí ya se venía dando, uh-huh, la cosa de hacer un Dreamcast 2 con ese juego. Pero también es curioso que ¿quién era el Peter que se llamaba? El que se tatuó el logo de Halo. Peter Moore, el que trabajaba. Era de Sega. No sé si trabaje todavía para Electronic Arts, pero en su momento sí, trabajó también para Sega, sí, para Microsoft y Electronic Arts. Creo que sí. Él era de Sega durante los finales del Dreamcast, ¿no? Y de hecho, cuando Sega iba a lanzar aquí el Shenmue 2, a este güey se le ocurrió decirle a Sega, o sea, ya estaba él manejando cosas con Microsoft, pero no le decía a Sega, y le dijo a Sega, no, pues ¿sabes qué? Mejor sácalo para el Xbox, ¿para qué lo sacas para el Dreamcast aquí en América? Grave error, ¿verdad? Pero bueno, ya qué. Y ya este vato se fue metiendo de manera que muchos juegos que iban a ser para Dreamcast se fueron desarrollando mejor para Xbox. Y que de hecho son de los juegos que más valen la pena en el Xbox, por cierto. Y que algunos otros proyectos también murieron en el Xbox. Uh-huh. Sí. Y es que eso tiene un buen... El Xbox, así el primero como consola, ha envejecido muy bien. Tenía muy, muy buenos juegos que, por desgracia, digo, y no es por hablar mal de Halo, pero se vieron opacados por juegos como sí. Halo, que también son buenos, ¿no? Y digo, igual sí será medio genérico y es un shooter, pero dentro de los shooters, pues a la fecha es de los importantes. ¿Por qué? Porque es de los que valen la pena. Uh-huh. Cuando tú mencionas que el mercado sobre está... que se quedan opacados, hay algo muy importante que decirlo. La gente solamente lo conoció Halo cuando ya Halo 2, por el hype y por la historia. De ahí nadie se acordó, no, nadie conocía el Xbox en ese momento. Si apenas lo conocían por Shenmue o los Dreamcasteros, ya lo iban conociendo. Pero fue Halo, pasó muy desapercibido en ese momento. Sí, todos sus fans y todo, pero no así como lo que llegó a ser Halo 2. No, y pero por ejemplo... Pero Halo mantuvo el Xbox. Xbox no tiene exclusivas. Eso. ¿Dónde están las exclusivas? No sé, güey. A ver, uno a la vez. Sí, exclusivas, con eso de que se fue Tecmo exclusivo para uh-huh. Xbox, creo que fue bueno para ellos, malo para los demás, para los jugadores que teníamos otra consola. Uh-huh. Porque ya Zelda Gaiden. Zelda gay. Sí, porque es como Zelda pero con Ryu. Y que ve por la estatua y regresas. Y que pones la estatua y ya se abre la puerta. Y ay, nos faltó una llave, ve por la llave. O sea, ese es el Zelda Galen, chavo. El Zelda. Ay, no. Oye, pero bueno, no sé si iban a decir algo antes. Mira, la verdad es que si seguía revistas de videojuegos en aquellos tiempos, estaban plagadas de Xbox. Plagadas. O sea, no había manera de que no conocieras el Xbox. Hasta en la sopa. Sí, o sea, era una cosa ridícula. Ahí vas al Master Chief. Y yo me acuerdo sí. que en las fíjate, épocas. Fíjate que mucha gente que no era precisamente jugadora de esas asiduas que tuvieran cada consola, que tuvieron un Xbox precisamente. Uh-huh. O sea, muchos que no compraban consola se animaron a comprar el Xbox. Sí, es que te digo, era una consola medio alternativa. Lo que pasa es que sí, mucha gente la conoció por el Halo, pero no fue como que, nomás por Halo, ¿me entiendes? O sea, sí hay más cosas ahí que valen mucho la pena. Y creo que sí está medio gacho que menosprecien diciendo que nomás Halo mantiene la consola cuando sí había variedad. Sobre todo había variedad, eso es lo que estaba, pues, o sea, al principio, ¿no? Ya después ya se puso medio feo la cosa, pero... Y bueno, yo siento que sí menosprecian un poco la consola ahí. Hablar un poco ya también ya del juego, ¿no? Que creo que... Sí, de hecho sí. Que es lo que no se nos está perdiendo. Pues de por sí ya el género de FPS ya iba medio avanzado cuando salió este juego. Pero creo que metió dos cosas llamativas, se podrían decir, porque no son nuevas con Halo. Que es toda esa historia medio ciencia ficción. El uso de vehículos y más o menos ahí los primeros intentos de juego en línea en una consola, que bueno, fue en LAN más que nada, y sobre todo que supieron como que la consola estaba hecha, sobre todo los controles, pues para los FPS. Entonces el control era muy adecuado y se jugaba bien con el Halo. Entonces creo que fue una combinación bastante buena. Sí, la verdad es que el control estaba pensado totalmente para este shooter y a la larga se fue adaptando a los demás, ¿no? Es más, igual que con el DualShock, los controles tanto de PlayStation como de Xbox no han evolucionado mucho, siguen siendo en las mismas, con una que otra mejora, porque están diseñadas para lo que ven en el sí. Halo fue el shooter y de ahí todos han sido shooters en Xbox, pero algo hay que mencionar también, y que por ahí decían, es el soundtrack tan épico que tenía, que se conjuntaba muy bien con la historia ya estilo épica, estilo no pero espacial, pero sí una aventura ahí en el espacio con sus aliens, sus extras, que de momento intentó meterle un poquito de historia de terror, que le salió totalmente mal, porque la biblioteca, los estudios, pero sí quedan cebollas los personajes ahí. Nada más sin gracia. Absoluto. Sí, que eso dan risa, y era como que de, ah, mira, ahí vienen, era muy sarcástico esa parte, pero después retomabas, y si jugabas pues en los niveles que en realidad tenías que jugar, que eran ya los difíciles, y desbloqueabas el famoso legendario, ya esas partes sí eran de miedo, pero pues porque tu vida y tus armas te daban muy poco, si es que eras un novato en los shooters, o no tenías mucho que estabas jugando, cualquier juego. Yo creo que aquí mucha gente sí es experta en los FPS, porque ese ritmo pausado de Halo, a pesar de que a muchos les molesta, porque dicen, ah, maldita sea, muévete, no es como que vayas igual que en la PC, que los güeyes flotan, así, aquí el Master Chief parece que sí tiene peso y brinca, y cualquier error te agarrabas y te caías, ¿no?, a vacíos que por ahí había, pero como dices, el control fue un gran acierto para Microsoft, porque... fue de los primeros juegos que podías agarrar tú en tu consola y decir, no me siento extraño sin jugarlo con un mouse. Eso fue muy importante. Por otro lado, el hecho, sí es una, yo creo que sí es una ópera espacial totalmente, porque siempre estás en el espacio, estás en una cosa gigante que es un Halo, un aro. Entonces, eso sí, de hecho, el segundo nivel me parece cuando ya llegas al Halo y volteas hacia arriba y ves así todo el espacio y el círculo. Sí te da una perspectiva totalmente diferente del juego. Otro de los puntos, la mecánica de la sangre, que tenías el escudo, que aquí también se bajaba, pero también tenías kits de energía. Entonces, a pesar de que tu escudo se recuperara, conforme te fueran disparando, tu energía iba bajando, y era mucho más fácil que te eliminaran así. Eso fue algo que se fue corrigiendo en la segunda y tercera entrega del juego, ¿no? Las armas, que también las armas pues eran como... pues más o menos genericonas, porque estaba el rifle de balas, el rifle normal, el rifle de asalto, yo creo que las armas Covenant, que eran el Needler, que poco a poco, si el Needler pasó de ser una burla hacia un arma mortífera en Halo 3, malditos doble Needlers, entonces creo que tiene sus puntos importantes. Ya también dijo los vehículos, el hecho de poderte subir a un Warthog y manejarlo hacia un punto así como que te da exploración. De hecho, en la misión, cuando entras al cartógrafo, es una parte como muy interesante, porque si no sabes por dónde ir, te puedes perder. De hecho, en algún punto yo me llegué a perder. También está lo de la librería, que es un escenario muy, muy molesto, porque no sabes luego a dónde ir. Todo está oscuro, tu lámpara también tiene batería, y tienes que ir cuidando tu batería, entonces es muy, muy, muy molesto. Y creo que Halo... el hecho de meter un personaje que es súper, súper, no sé, súper cabrón, por así decirlo, el Master Chief, John 117, y ser el último Spartan, se supone que es el último, creo que esa sensación de sentirte solo y solamente contar con tu inteligencia artificial llamada Cortana, sí le da un sentimiento así como de, tengo que hacerlo yo, porque los humanos son unos inútiles, los humanos normales. Porque aparte este güey mide así como 3 metros y ya llegó este güey, ya nos va a salvar, ¿no? Nunca salvas a nadie porque a todos los friega. Pero es una parte interesante de la historia que me agradó mucho, ¿no? Las escenas, la última escena, cuando llegas a la del cartógrafo, llegas en unos Pelicans y me recuerda mucho a las películas antes viejitas donde llegan en los helicópteros a Vietnam y tienes que brincar, ¿no? Y a la playa y empezar a la guerra desde ahí. Me llamó, o sea, te atrapa el juego desde ahí. Yo no siento realmente que te diera el sentimiento de soledad, digo, de los juegos que realmente lo logran es Metroid y por eso me gusta. Sí, Metroid. Pero lo que sí tiene Halo, bueno, al menos el 1, es que fue el primer FPS que yo jugué en el que realmente eran batallas, ¿no? Donde estabas jugando, o sea, realmente veías un lado contra el otro. Y aunque, como dices, siempre se cargaban a todos los humanos porque estaban bien idiotas, veías la batalla, ¿no? Y eras parte de ella. Eras la punta de lanza de esa batalla, porque tú tienes que hacer todo. De hecho, hay una parte donde te avientan contra dos hunters, ahí mismo en esa escena, donde si no te pones bueno, los hunters te friegan, ¿eh? Solamente que tenían un problema, que al final de atrás de su armadura, de un disparo los podías matar con tu Magnum, entonces era como muy chistoso eso. Pregunta Manuel. ¿Es que ese CFC? Es uno de los puntos importantes. ¿Mm? Que a ver, pregunta Manuel CGC, que él no entiende en qué decimos de que, bueno, y también la gente en el chat, que Halo era un poco más lento, que si se debe a los frames, el movimiento de John o qué. Sí, en general, o sea, las acciones y la velocidad del juego, de los enemigos, no es tan frenética como, no sé, Doom, ¿no? Que es un juego donde todo el tiempo corres y disparas y en ningún momento te detienes. No corres, el flotas. Juego que estaba en ese momento dando era Counter-Strike. No tan, si bien Doom estaba, yo creo que Counter-Strike el que más se acercaba. Pero ahí si no, Counter-Strike no es un juego rápido. Digo, sí son partidas rápidas porque mueren muy rápido los personajes. Pero el juego es más táctico. Rápido, era Half-Life, ¿no? Sí. Es rápido. Sí, el deathmatch de Half-Life era rapidísimo, ¿no? Así era voltear, disparo, sigue corriendo, bla, bla. Y Halo sí era más... más contemplativo. Como no puedes correr, realmente, eso ya le... Le siempre caminas. La velocidad. Sí, siempre caminas y tu personaje. Ah, es lo que te digo. Aquí se siente que tienes una armadura de tantos kilos de peso. Sí, de hecho. Por lo tanto, no puedes andar en friega así como. Ah, sí, yo corro por ahí y te voy a golpear. No es un Call of Duty. No era un Call of Duty. Que la verdad es que lo de los Halo se ha perdido. ¿Sabes? Y la verdad es que el hecho de que Call of Duty viniera a implementar ese sistema de hacerlo frenético en consolas, porque eso ya estaba mucho antes en PC, él le dije, esos güeyes flotan. El punto es que esa parte de Halo se perdió y la verdad es que no me agrada tanto. Todavía estaba rescatada en Halo 3, donde también tu personaje es como más o menos lento y el multiplayer es, creo que es los mejores multiplayer de esta saga de Bungie. Pero bueno, ya con el Reach, que ya puedes correr y los perks y todo ese asunto, pues ya como que le vinieron a cambiar un poquito. En el tipo tiene como 2 toneladas de armadura y da unos saltos como si estuviera, no sé, super anabólicos en las piernas o no sé. Pero algo que hay que mencionar aquí es como tú decías de la punta de lanza que era Master Chief, y aquí es en donde vemos el por qué tiene tanto peso el personaje, tiene tanta personalidad sin estar a cada rato hablando, porque nos ponen, ok, tú eres en sí Master Chief, es como que el que lo está controlando también, pero no llegas a ser él como tal, porque te pueden matar si lo estás controlando. Aparte, él es el principal, él va a ayudar a toda la raza humana, él es el que se va a echar a estos monstruos gigantes con armadura, a los cuales no les puedes llegar por delante porque te van a hacer chicharrón en ese momento, que tiene un pasado extraño que tiene que ver con estos anillos, entre otras cosas. Eso fue lo que catapulta al personaje a tal punto que el día de hoy, pues, oye, Halo está a la par, aunque digan, ¿no?, con Mario, con, sí, yo sé que le dicen Zelda, pero es Link, y con otros personajes, al final saben quién es. Sí le dicen, sí, el dude verde o cosas por ese estilo. No, digo, le dicen el astronauta hypeado. De Master Chief. Ajá. No, y es que sin querer, el Master Chief se volvió la mascota no oficial de Microsoft, ¿no? Ya digamos, ahorita ya es oficial. Sí, claro. Pero pues Microsoft tenía de mascota a Blink, al gato ese, y dices, ¿qué chingas es ese cabrón? O sea, no. Ya cuando llega Master Chief, todo lo que solito contra los aliens, ya se volvió Master Chief la mascota. Y como tal, toda la gente que relaciona a Microsoft sabe que es Master Chief. Como, no sé, ahorita en Sony es God of War, ¿no? O Nathan Drake, o bueno, todas sus mascotas. Crash, que en su tiempo fue Crash, me gustaba mucho la mascota de Crash. Y pues en Nintendo tenemos a Donkey Kong, tenemos a Link, tenemos a Mario, tenemos, infinidad de personajes, ¿no? Pero pues al final del día, sí. Master Chief se metió en la cabeza de todos con el Microsoft, con el Xbox. Ahora, sobre lo que mencionaron sobre que es lento, ¿no? Sí, sí es lento, pero hay que recordar que era un juego que estaba intentando jalar también gente nueva. O sea, no, ¿te imaginas si me hubieran puesto lo como aquí mencionan en el chat, que Unreal Tournament es una joya, pero con esa velocidad en Halo, para empezar hubiera sido totalmente ilógico por lo que te cuentan, y segundo, la gente lo hubiera dejado desde un principio. Todos los jugadores, bien lo mencionas ahora en su momento, muchos jugadores nuevos estaban entrando. Pones a jugar algo así, es como que hoy en día te pongan a jugar Borderlands 2 de nivel 1 contra una partida contra cabrones de nivel, no sé, 50. No vas a poder bajarles ni un pedacito de vida. Pero es que sí, Unreal Tournament no es un juego que reciba muy bien a los novatos, en especial jugándolo en línea. Todavía como que si juegas con tus amigos, órale, ¿no? No hay tanta bronca. Pero jugarlo en línea y no saber jugar, sí te van a acribillar. Y Halo tenía, era como el primer shooter que empezó a meter eso, ¿no? Como el, ¡todos pueden jugar! Sí, de hecho, y eso, pues como bien dice hace rato, creo que era Paco el que lo decía, fue el que inició a todos en el shooter. Hay gente que ahorita son buenísimos en Unreal, en Gears, en muchos otros. ¿Cuál fue tu primero? Ah, fue Halo. Y hasta se le ve, hay gente que lo conozco que dice así, porque fue el que inició para todos los nuevos. Digo, la consola salió casi en el mismo momento, en 2000, 2001. Entonces fue algo muy novedoso. Y pues la trama, la música, la gráfica, que para ese momento era así de, oh, qué cool se ve, como bien dice Paco. En el momento en el que llegas, yo me acuerdo desde el primer nivel, ni siquiera en el segundo, en el que estás en la Pillar of Arm y estás viendo a los personajes y dices, oh, qué cool, estoy en una nave. Y luego vas a la mera punta y ves el Halo ahí enfrente. Dices, qué loco está esto. O sea, y así vas pasando en cada nivel. Si estabas acostumbrado a un juego de consolas o estabas ya muy metido en los juegos de PC, pero no tanto del shooter, sino salías en mi caso del Doom, entonces era así como que de, oye, sí se ve bastante cool esto. No le llega a lo que estoy jugando en una compu, pero también hay que entender las dimensiones de donde estoy jugando cada cosa. Claro, de hecho jueguen el Anniversary Collection, pongan el filtro y van a decir, puta, este se ve horrible, pero para esa época decías, ay, güey, se ve increíble, las gráficas, el mar, todo, ¿no? Digo, no te puedes meter con tu guardoca al mar y te volteabas, te acercabas la octava X y se volteaba como si nada, ¿no? Es ahí la magia del Xbox, pero neta sí debemos dimensionar lo que hizo Halo en su momento. Y el punto cómo puso los FPS, creo que era Halo, ya no era nadie, porque todavía seguíamos dominados por platformers. Mario era el papá de todos todavía, hasta estaba Crash, las carreras y todo, pero el FPS entró a las consolas bien, bien, bien por Halo. Veníamos de una época de RPGs, ¿no? Porque en la época de con los Final Fantasy, sí. Ajá. Es cierto. Veníamos de una época muy fuerte de RPGs y fue aquí donde empezó el cambio al shooter, ¿no? Al juego más rápido. Y de hecho fue uno de los motivos por los cuales se fue acercando mucha raza nueva a los videojuegos, ¿no? También. A los videojuegos consoleros y de esa forma como FPS, porque recuérdate que antes no venía, tú decías venimos de RPGs, bueno, yo me acuerdo de Super Mario RPG, veníamos de los Final Fantasy, veníamos de los Dragon Quest, veníamos de los, ¿cuál más teníamos? Veníamos los Xenogears, los Xenosaga, teníamos los Suikoden, o sea, teníamos un buen de RPGs, ¿no? Y como todo, va por épocas, pero lo que me agrada, que por ejemplo antes salían FPS al por mayor, igual que ahora, pero aquí tienes más opciones ya. Uh-huh. Ya todo se balancea con un, pues me salió un RPG, un Final Fantasy en este mes, ¿no? Me salió un juego en tercera persona, me salió un point and click en Steam. O sea, yo creo que ya estamos en un punto muy balanceado y que la gente que critique los FPS es porque realmente no le interesa jugar otra cosa, ¿no? Porque hay tantos juegos allá afuera ya en el mercado que solamente centrarte en uno ya es como muy, muy aburrido. Es como solo tener una consola de videojuegos. Y un juego. Pues es que es como todo, ¿no? O sea, hay gente que nomás quiere jugar FPS, hay gente que nomás quiere jugar RPGs, hay gente que nomás Y está chido, pero si nada más te gusta jugar RPGs, uh-huh, no porque a ti no te guste jugar un Halo que decir, ¡ay, está feo! O es, uh-huh, malo. Eso es lo que yo critico. Común, ¿no? Es muy común. Sí, es muy común que te encierres, una cosa es te encierres que te en tu nicho y... Es que, ajá, te encierres a jugar Mario Kart hasta ser un enfermo como Crush. Es que el chiste es que haya variedad, ¿no? Y es a lo que yo me refiero. Por ejemplo, el PlayStation 2 estaba plagado de RPGs todavía en esa época. El GameCube todavía traía la onda nintendera de vamos a hacer platformers, ¿no? No, y platformers y de todo, ¿no? Porque fue cuando metió Luigi's Mansion, Pikmin... Y yo siento que aunque el PlayStation 2 se llevó el premio, la corona, yo siento que el Xbox y el GameCube dan más variedad en muchos sentidos que el Play 2. La neta. no sé ustedes cómo lo ven, pero Halo sí fue importante para la consola porque la puso en el mapa, como ustedes dicen. Aunque yo siento que sí había juegos que valían la pena, pues sí, la verdad es que toda la parafernalia del Xbox pues iba encaminada a Halo, ¿no? Es posible que hasta el verde del color de la pinche armadura sea por el verde de la consola, ¿no? Ven que tiene ahí el logo verde y todo verde. ¿No? Acuérdate que hubo una consola de edición especial de Halo que era del verde del armado del Master Chief. Exactamente. Ya la ahí estuvo Halo, la... ¿no? No, yo recuerdo que era el 1 todavía. Sí, era una edición que venían cuatro juegos. Transparente, así como verde militar. Después hubo ediciones, la Crystal, que yo tuve una Crystal. Hubo una azul, que estaba muy bonita, pero nunca la pude conseguir, la maldita azul. La Crystal sí era la del Halo 2, ¿no? Es que sí había una de Halo 2, lo único que me acuerdo. No, la Crystal era una edición normal del Xbox, pero traía cuatro juegos. Traía el Halo, traía Zelda Gaiden, el Top Spin y el 1080 no sé qué, me acuerdo. Un juego de patinetas, de nieve, no me acuerdo el nombre. Pero Top Spin era de tenis, creo. Entonces, dime. Yo lo único que sé de Halo, y sigo segurísimo porque en la versión de aniversario siguió siendo lo más divertido de Halo, es en el primer nivel, en cuanto llegas con el general, matarlo e intentar sobrevivir ahí cuanto tiempo puedas. Yo podía pasar horas jugando nada más el primer nivel. Con mi hermano, con mi primo, y era así, cuando llegábamos, matar al general y ya quedarnos ahí resistiendo hasta que ya no teníamos munición y pues ya invariablemente morías. Es que es algo que también... Y eso es una Halo opción que te daba el juego también, ¿no? Sí. En el juego puedes matar al general, al principio es ¡paz! Es como un metajuego. Oculto a lo mejor. Pero algo que sí tiene Halo y que captura muy bien de los shooters de computadoras en ese momento era que te podías burlar, porque como te daba ese de te mataron, pero tu respawn se va a tardar 3 segundos, 5 segundos. Entonces, como tú tenías tu consola, tu enemigo se puede burlar de ti. Incluso en la campaña los Covenant se burlaban de ti al matarte. Que de hecho eso lo implementaron ellos, ¿no? Eso lo implementaron los de Bungie con este juego, según yo. Ese tipo de cámara. Exactamente. Sí, estaba muy chido eso. Sí me acuerdo. Sí, digo, le puso muchos detalles. El hecho de ya también ir por los niveles ya más avanzados en la nieve y encontrarte un Scorpion y ponerte a pelear contra otros vehículos grandotes... Y te quitan tu Scorpion y órale, te damos un Rocket Launcher y ponte a matar gente. Ay, güey. Está chido esto, ¿no? Y te digo, la batalla, como dices, que decía Cosmo, no solamente es él, sino que hay otros escuadrones de personas, de humanos, luchando por su humanidad, por así decirlo. Y si era algo bien padre, digo, algunos niveles eran muy, muy horribles porque no sabías para dónde ir. En lo particular, los niveles donde estás así como en una nave Covenant o en unos es un templo Forerunner. Sí me desesperaba un poquito porque luego de repente, ¿para dónde voy? Ya maté a todos y no sabía, era una puerta ahí escondidilla, ¿no? Entre algunos pixeles, pero pues sí, es un buen juego, la verdad. Yo lo acabé como 16, 17 veces sin falta. De hecho, compré mi Xbox Crystal y lo acabé así en 4 horas, creo. A la mar. No, pues sí. El juego, la verdad, hay que decirlo. Es de esos que o amas o odias, no hay de otra. Hay gente que le tiene mucho cariño, hay otros que nada más no lo soportan, que dicen que es una mala copia de Unreal Tournament, que intentó basarse en mil y un cosas de GoldenEye, como quieran decirle. Yo la verdad, como ya se habrán dado cuenta, soy muy fan. Fue mi primer acercamiento a las consolas. Yo, si bien tenía un Nintendo 64, dan de cuenta que el Nintendo 64 nada más era para jugar Smash, y eso con amigos, nunca tocó otro juego ahí. Muchos años después conseguí dos cartuchos más y eso fue todo. Y con Xbox no, e incluso es el único juego de reedición que han lanzado que tengo yo en mi colección, porque ningún otro a mi gusto lo amerita, los tengo o de plano no los quiero volver a jugar. Halo, Combat Evolved, sí, y sobre lo que mencionaba hace rato sobre Gearbox, lo que pasa es que ellos en la PC lanzaron uno que se llamaba Custom Edition, en la cual pues era un mod, entonces ustedes podían meter incluso mapas un poco más puestos de la campaña en el modo multijugador y ciertos gags ahí extras. Y por cierto, hay rescatar algo que mencionó Lost in House, de que dice, algo que recuerdo de Halo es que algunas misiones eran extensas para el estándar que había en ese tiempo. Veníamos uh-huh. acostumbrados de FPS como GoldenEye y cosas así, donde las misiones eran rapidísimas. Dale la vuelta y ya acabas el nivel, así, bien padre. Y más sí, que pero... usaban checkpoints, entonces más como que sabían alargarlo más el nivel. Uh-huh. No, y que no eran simplemente de ve del punto A al punto B, ¿no? Y listo, sino era ve del punto A al B. Uy, pasó tal, ve del punto B al punto C. Uy, ¿qué crees? Ve otra vez al punto A. Y era como, ah, maldita sea, ¿no? Y tenías que estar ahí viajando. Luego ni siquiera habías llegado al punto B y espérate, hay algo aquí, tienes que meterte. Oye. No quiero, me voy derecho. Y yo, sorpresa, no hay nada. Tienes que regresarte. Y otra cosita interesante es que el juego originalmente iba a ser para Mac, ¿no? Para... Sí, para un Mac. Se presentó en un Mac Convention, no sé qué. Ajá, un Mac Fest. Sí. Iba a correr en Mac y SAS. Era un third person shooter. Ajá, era un third person shooter. Lo que exacto, era un third person shooter. Y también se tenía planeado, por lo que ya después vimos con lo que fue Halo Wars. Así todos los que odian Halo Wars, lamento decirles que originalmente iba a ser así. Para los... Digo, estamos hablando que en ese momento las cosas como Age of Empires u otros estaban ya también empezando a tomar un lugar. Entonces era como que, esto es lo que va a pegar, vamos a hacerlo en eso. Para que se den una idea, el Halo 3, el Halo original, se ve como en Halo 3 cuando traes el lanzallamas o las torretas. Exactamente. Así se ve, así exactamente se veía, pero en gráficos más golpeados, ¿no? En... que corren por ahí del 2000, 99, 2000, algo así. Entonces, esa es la idea de lo que empezó como Halo, y de hecho, después pues el Microsoft compró al Bungie y dijo, bueno chavos, con permiso, vámonos, pónganse a trabajar aquí, aquí está su casita y vámonos. Pero y Bungie ya. se supo zafar. Y cayó con Activision, vientos. Oye, no, pero... Last último juego es un Halo a gritos, así. Ay, güey, a mí se me hizo que está muy bien este juego, güey. Y se me hizo como que ahora sí le dio una buena atmósfera al juego. Destiny. A mí sí me gustó. Pero... Destiny. No estamos hablando de Destiny. Cállense. Porque aparte tenemos que pasar al corte musical para pasar al siguiente juego. Entonces vamos a pasar a conclusiones de Halo. Vamos a empezar con Sorcerer. Pues yo ya saben que no soy fan de los FPS, pero sin embargo qué tan bueno fue que sí me gustó, con todo y todo sí me gustó, de los pocos FPS que sí me gustó, y que como muchos así que entenderá mi posición, que tenemos un problema con esas cámaras de los FPS, la supo implementar de tal manera que no te va el trancazo de movimiento, la mareada canija que nuevamente tenías con muchos FPS. Como que en este te sentías más cómodo jugándolo, podías aguantarlo más. Entonces, pues así que viniendo de alguien que no le gustan los FPS, pues yo digo que es buen juego dentro de su género. Así es, Omar. Pues Halo, que estuve a decir, fue el inicio de muchos en los FPS, fue la killer app de Xbox la que la posicionó, y hasta el momento les... Mira, sí, no, porque viene Halo 5 y todo lo demás. Tiene una muy buena reedición, bastante buena, yo les recomiendo que lo jueguen, pero si tienen la oportunidad, consíganse dos Xbox, dos teles y hagan una LAN party, porque esos equipos de 4 contra 4 en este estilo, en un shooter que si bien empezaba en lo genérico, sí encontró su lugar y supo darse sus extras y quedar en el mapa, es bastante bueno y bastante divertido. Así es. Paco. Pues ya lo dijo Mar, si tienen chance de conseguirse una versión original, un Xbox original, pues esa es la mejor opción para poder jugarlo. Vean cada detalle del juego. La música de Marty O'Donnell es lo mejor de... Yo creo que es de lo mejor que se ha hecho para las consolas de Microsoft. Y de hecho él nunca vio el juego, solamente dijo, bueno, este se va a tratar, órale, compón. Y fue así como que le salió tan épica. Con razón. Pero, ajá, así de hecho nunca lo vio. Le dijeron, órale, aquí está el juego, léelo, el guión y todo. y compone la música, y dijo, bueno, ¿cómo lo hago? Pues hago cosas épicas para que le quede cualquier cosa, ¿no? Y ¡pum! Lo logró. Nada, pues Halo es el juego perfecto para el Xbox. La Killer App por mucho tiempo hasta que llegó Halo 2. Me parece que ese es el mejor juego del Xbox original. Pero pues si tienen chance, y si no, pues ahí está la Collection Edition, ¿no? La Anniversary Edition, que ya es de 343. Y jueguenlo con el filtro viejito para que vean cómo se jugaba. Sí. Miguel. Pues definitivamente es un juego importante en la historia del videojuego. Yo no lo considero así como que la última Coca-Cola del desierto. La verdad sí siento que es un juego genericón, pero sí tiene detalles que hacen que brille, ¿no? Como eso de la cámara, yo creo que fue de lo más innovador ahí. Y ya después pues se clonó al infinito, ¿no? Ya todos los juegos lo tienen o cosas así. Y sí, pues fue el estandarte de Xbox. Ahorita ya no tanto, ¿no? Yo siento que a mucha gente ya no le gustó lo de Halo 4 y hubo muchos problemas así, pero pues ya son cosas actuales, ¿no? No tiene nada que ver con este juego. Jueguenlo si les gustan los FPS y quieren saber cómo fueron los inicios, ¿no? Porque definitivamente Halo, pues, sí puso uno que otro granito de arena en el género. Y ya, es todo. Sí, sí, fue toda una cúspide en su momento, ¿no? Digo, a la fecha es uno de los FPS importantes, pero no, ya, por desgracia, fue opacado por el feo Call of Duty. Y fíjate, lo que decía Paco es algo que iba a comentar ahorita, que es lo que más me gusta, ¿no? La música, que es una música épica para un FPS. Y es algo que no se había visto, ¿no? Los FPS siempre tenían como metal, rock, así, eran como el juego redneck. Y como Doom, Blood. Sí, eran el juego redneck, ¿no? Rock y armas. Y Halo, hasta eso ahí sí se puso más fino y tiene una música muy, muy buena. Pero pues bueno, vamos a pasar al segundo corte musical. Ya saben, con la música tienen que adivinar de qué juego vamos a hablar. Y después del corte musical, si adivinaron de qué juego vamos a hablar, obviamente esto es cuando nos escuchan en vivo. Si nos están escuchando grabados, dense una vuelta para que ustedes puedan también participar. Si adivinan, pueden regalarnos una canción al final del programa y pues todos la escucharemos. Así que Sorcerer, échate el segundo corte musical. We'll be right back. Y no, nadie adivinó. Por ahí estaban intentando adivinar. Y bueno, como dije, casi no es retro, que es lo primero para decir. Este. Ok. Todavía no digo, y Jetmig dijo, ¿la contamos o no? Se alcanzó, güey. Sí. Ok, sí. Ah, okay. Sí, sí cuenta. Sí, porque no he dicho el título. Entonces, Jetmig ganó. Era Ape Escape, es el 3. Ok, digamos que no dijo el número, pero al menos supo ubicar el juego. Y antes de continuar, Omar se va a despedir. Él ya no nos acompaña en este juego. No, por ahí va a continuar escuchándonos y en el chat. Pero él ya no habla de este juego. Entonces, Omar. Pues sí, gracias otra vez a Cosmo y a los más por haberme invitado. Muy bueno hablar de uno de los mejores juegos de mi infancia. Me encanta este juego y espero que lo jueguen. Y espero más que nada que se lo pasen muy bien con lo que sigue en Apescape 3 y otros tantos cosas que aquí van a hablar. Así es. Pero bueno, para empezar a hablar de Apescape 3, tenemos al buen Sorcerer. Entonces, Sorcerer, arráncate. Sí, mi juego, uno de mis juegos favoritos de PlayStation 2 y de mis sagas favoritas, de hecho, de que ha creado de juegos de plataforma de Sony. Ape Escape 3 creo que es la mejor evolución de esta saga de juegos de plataformas. Este fue lanzado para el PlayStation 2 en el 2006 en Norteamérica y en 2005 en Japón. De hecho, en Japón es conocido como Saru Getchu 3. Y este pues rescata todas las mecánicas del primer Ape Escape para el del primer PlayStation, donde pues lo más importante y diferente de esta saga de juegos es que todo se juega con los controles análogos del DualShock, todo y nada más usa los botones para ciertas acciones, los botones frontales y los que están arriba. Son más que nada los importantes. En este juego pues también en términos de historia la más o menos la cronología de los juegos de Ape Escape, donde pues reaparece el villano principal de esta saga, que es Spectre, de nuevo para causar pues todo tipo de problemas en la ciudad de con su ejército de simios, a los que les coloca un casco que les da inteligencia. En este caso, este juego pues va con la primicia de que esta vez los simios tomaron el control de una estación de televisión, bueno, y las transmisiones mundiales. Entonces están transmitiendo programas de televisión que están, se podría decir, que lavando de cerebro a la gente. Pero ¿qué sucede? Que el protagonista del primer juego y el del segundo juego, ambos pues perdieron la conciencia. Entonces tienen que salir nuevos héroes a rescatar la situación. En este caso vamos a conocer a los dos nuevos protagonistas, que son Kei y Yumi, que en Japón son conocidos como Satoru y Sayaka. Y que pues es la primera vez que nos dan la opción de escoger con qué personaje queremos jugar, teniendo en sí, más allá del aspecto estético, son muy parecidos el modo en que se juega con ambos. Si acaso la diferencia que con esta Yumi o Sayaka, tienes como que ciertas facilidades, ya que va a haber, como es una cantante ídolo, va a haber simios que van a estar como que apuntados por su belleza, por admirarla, y vas a poderlos atrapar fácilmente. Y la mecánica de este juego, para aquellos que no recuerden de, o no conozcan Ape Escape, se trata más que nada de ir atrapando a los simios en cada escenario. Te van a ir teletransportando a diferentes escenarios y tú vas a tener que ir atrapando a los simios con una red. Estos simios al principio pues más que nada es simplemente perseguirlos, pero después van a tener armas, poderes, habilidades, y te van a poder golpear e incluso tumbarte tus gadgets que vas a usar contra ellos. Al principio vas a tener tu red, después vas a tener un bastón que usas para aturdirlos, un auto a control remoto, un aro, y muchas otras más, como unas aspas con las que puedes volar. Pero aparte, este juego tiene algo nuevo, que también implementa lo que son las transformaciones. Ahora van a traer uno como brazalete a ambos protagonistas, que les va a permitir transformarse en diferentes personajes o diferentes poderes, que va a ser desde el primero, que va a ser un hechicero. Después vas a obtener, por ejemplo, ninja, arte marcialista, genio, y no me acuerdo bien todos, pero creo que son de las principales. Y es también de vaquero, y al final, que va a ser más poderoso, que va a ser una especie de superhéroe, y que te va a ser muy poderoso. Esto agregándole pues más variedad al juego, y además de que el juego es bastante amplio y bastante divertido, sobre todo que tiene mucho humor este juego, no se toma nada en serio, ya que vas a ver a los simios haciendo muchas parodias y muchas situaciones graciosas. Y pues ahí más o menos esta es la introducción, y vamos a ver de qué vamos, seguimos hablando. No sé, Retro Miguel o Paco, ¿qué quieran añadir? ¿No? ¿Nada? Ok, Espérame, es que les estaba ahí diciendo cuál era el juego que venía con Jet Set Radio Future, perdón. Sí, tiene razón, era el Sega GT. Simón. El Ape Escape, yo recuerdo que cuando empezó salió para PlayStation, y fue el juego con el que te inauguraban el DualShock, ¿no? Según recuerdo. Uh-huh. Era como que el juego de, miren, el DualShock se va a usar así. Y creo que con el stick derecho capturabas a los changos, y con el otro te movías, ¿no? O sea, uh-huh. Eso era como que algo bien cool para la época, la verdad. Y la verdad es que el juego siempre ha sido como que muy simpático, ¿no? Siempre ha estado muy chido, siempre ha sido como que... De hecho, a mí me extraña mucho que Sony no utilice al personaje principal de estos juegos como la verdadera mascota de Sony. O sea, a mí me sorprende mucho que no se hayan metido de lleno a hacer que la gente fuera fan de Ape Escape. Es una lástima, porque de todo lo que han utilizado como mascota, desde el Crash hasta los otros monos que hicieron, los de Naughty Dog, ¿cómo se llaman? Pituco y Petaco, güey. Polygon Man. Polygon Man, ándale, sí, cierto. Y lo que al que me menciones, para mí estos monos de Ape Escape tienen mucho más carisma que los otros monos que han querido usar como mascota. Hasta el Kratos, güey. El Gordo War. Ese güey sí me está enojado. Ese güey no tiene carisma. Ese güey solo se enoja, güey. Y la neta, ese mono. Bueno. Total que el Ape Escape para mí es un juego que siempre he disfrutado. La verdad, nunca he terminado ninguno porque siempre los empezaba, los jugaba bastante, pero los dejaba, ¿no? Pero siempre era como que divertido volver a llegar al juego y volver a jugar. Y, o sea, son ese tipo de juegos que, tipo Mario, pues, ¿no? Que llegas, pasas una misión, te diviertes un rato y le sigues al rato. Pues, o sea, no necesariamente tenías que terminarlo una sentada o sentir que era un gran reto, ¿no? Simplemente es muy divertido. Es un excelente plataformero para la época, sobre todo para la época y para la consola que salió, que fue el PlayStation, que la verdad, pues así que tú digas, puta, qué buenas plataformas tenía, la verdad, ¿no? Y este juego vino a mostrar que sí había cosillas interesantes ahí todavía, ¿no? Y sobre todo que creo que lo hizo Sony, ¿no? El estudio, sí. Japan o algo así. Y pues, qué lástima que no... Que, o sea, creo que se han hecho más juegos de la serie en Play 3, pero creo que ni llegaron o algo así, ¿no? La verdad no te manejo ese dato. Tú de seguro sí lo tienes. De hecho, sí sacaron otros, pero así como que han sido variantes, no han sido ya continuaciones de la misma fórmula. No son canónicos. Sí. Por ejemplo, el de PSP ya nada que ver con... De hecho, controlas ahí a los simios en minijuegos. Por ejemplo. Uh-huh. Y otros que sí, son es que eso sí es triste, ¿no? Uh-huh. A mí me parece medio tristón ese rollo, porque siento que le podrían sacar más jugo. Y entonces el último fue Escape 3. Pues sí, se podría decir que todavía seguía la fórmula. ya le sacaba jugo a las gráficas del Play 3, del Play 2, ¿no? Porque pues era de los de despedida, digamos, ¿no? De los juegos de pues ya tardíos en la generación esa, y ya le sacaba un poquito más de jugo, ¿no? Porque las gráficas se ven muy bonitas, ¿eh? Para la época. Sí, visualmente es bastante atractivo. Parece, de hecho, hasta parece juego de Nintendo. No, no me lo tomen a mal, ¿no? Pero ese tipo de gráficos me recuerdan mucho a Nintendo. Es exacto lo con lo que iba a empezar, que yo no soy tan fan de Ape Escape. Está muy bien logrado, pero siempre me pareció como una respuesta a juegos como, digo, desde el primero, a juegos como Mario 64, Banjo-Kazooie. Es que eso era. Ajá, no, sí, y Ape Escape 3 como que siguió un poquito la línea gráfica como del Mario Sunshine, ¿no? Como de, ah, mira, hazlo más colorido. Y ahí va, ¿no? Más colorido. Y siento que el error de Sony es no haber seguido por ese camino. Y, sí, o sea, al revés, si se hubieran seguido, hoy en día serían de los juegos que todo el mundo querría, ¿no? Sí, y también ahí está el dato para los que llegaron a ver el protagonista del primer juego en el... ay, ¿cómo se llama? El PlayStation All Quiero Star Ser Smash Bros. El All Star Smash Bros. Sony Collection. Es un Sony. Ándale, exacto. Vas a hacer, perdón. Ese chavo ahí que se aparece en el juego con una red es el protagonista del primer juego. Y pues este juego creo que expandió muchas de las mecánicas de los anteriores, porque aparte las volvían a algunos vehículos que ya se habían implementado, como el auto, de carreras, sí, de carreras, o el robot donde te trepas, pero aparte de eso los escenarios ya son mucho más creativos, se podría decir. Porque, por ejemplo, uno que siempre me llamó la atención y que representaba cierto reto era aquel donde ibas brincando entre aviones en el aire y que ibas caminando de una ala a la otra y se veía cómo se inclinaban los aviones conforme ibas caminando. Entonces era un reto del no caerte y el mantener ahí el equilibrio. A mí lo que siempre sí me gustó mucho de Ape Escape es que pues, cada chango tiene su forma de atraparlo, ¿no? Y aunque en este como ya fueron más, sí hay varios que, okay, están juntos y atrapas varios del mismo tipo, pero aún así cada simio o grupo de simios es como un puzzle independiente. De hecho, pensé que ibas a decir cada chango su banana. De hecho, cada simio tiene su propio nombre propio, que de hecho con el radar que usas para rastrearlos, tiene la opción de una cámara remota donde vas a ver lo que se ponen a hacer cada uno, y de hecho hasta te da los stats de su personalidad de cada simio, que si es dormilón, que si es agresivo, que si es paranoico, cosas así, te las va a mostrar. Aparte, este juego le agregaron más elemento cómico, porque por ejemplo va a haber en todos los escenarios, de hecho va a haber algunas cámaras de televisión donde te puedes parar y grabar lo que están representando, alguna historia, algún programa, alguna parodia de algún programa, los simios. Entonces también es un detalle chistoso que después los puedes comprar en la tienda de minijuegos y de otras cosas, y te presentan como unas mini películas muy chuscas de los propios simios. Sí, que eso era algo que se manejaba mucho, ¿no? El humor en el juego, o sea, sí era mucho humor de que los simios hacían muchas monadas. y hacían como muchas parodias y cosas así bien locas, ¿no? Era lo que estaba bueno. Y fíjate que ahorita me puse a revisar las imágenes que hay en Google, ¿no? Tengan cuidado cuando busquen imágenes, por cierto. El arte de juego era muy bueno, güey. No entiendo por qué no le siguieron. Incluso pudieron haber sacado hasta anime, películas y cosas así. O sea. De hecho, anime sí hay. ¿Sí hay anime? Sí. Eso suena cool. Sí, se llama Sarugechu Oner. Ok, ¿y está suave? No he visto casi, de la serie, así que no te podría decir. Ok. Pues la verdad siento que le hubieran podido sacar más jugo a esta. La neta me da mucho agüite que Sony le saque más cosas o le ponga más dinero a otras cosas que a lo que en verdad vale la pena, ¿no? Pero bueno. Pues es que es lo que piden sus fans, entonces después, Sony se los da. En otra ocasión le quisieron dar un segundo aire con Snake, ¿no? En Metal Gear Solid 3. Sí, pues, de hecho fue antes de este juego, ¿no? No, fue con este juego, ¿no? Ahorita nos metemos pero a eso. No recuerdo si fue en el Subsistence o fue en el Snake Eater original. Sí, era en el Mesa Rugir, ¿no? Algo así se llamaba. Sí, hablando de eso, en el Snake Eater, según recuerdo, metieron los simios de Ape Escape. Para que este Snake los persiguiera, los capturara. Ajá, exactamente, los tienen que capturar y de hecho para esta pelea contra un jefe que es un simio metálico. Ajá, y fue como que ahí prestárselas o hacerse las referencias Konami y Sony. Porque resulta que en este, como en otros, como en todos los Ape Escape, tuvo minijuegos implementados. O sea, varios ahí que hacías con los simios, pero uno de ellos... era, pues más allá de un minijuego, era prácticamente otro juego dentro del juego, que era el Metal Gear Solid, que era pues una parodia de Metal Gear, pero en vez de manejar a Snake, manejas al Pipo Snake, se llamaba, que así tenía el mismo vestido, indumentaria, hasta lo que era el bigote sin rasurar también lo traía ese simio. Y así jugabas el mismo juego de sigilo, pero con un simio. Y simios enemigos que te iban persiguiendo. Está chido. De hecho, ese minijuego se desbloquea cuando terminas el juego. Pero creo que es en la versión, en la segunda versión, ¿no? Es que es lo que te digo, no sé si es en Subsistence o en Snake Eater. Sí, es en Subsistence. Pero yo creo que es en Subsistence porque también sale Reko de Rumble Roses 20. Y sale una luchadora, sale, bueno, todos los estos dos en el multiplayer. Y te digo, sale la luchadora y sale ese juego de Escape. No recuerdo, sí. No me acuerdo bien si es ahí. Yo creo que sí es en el Subsistence, ¿eh? Y creo que era en el segundo disco en el que traía incluso Metal Gear 1 y 2 de MSX, según yo. Así que sí, debe ser en el Subsistence. Ah, ya ven, ahí está como dato cultural, chavos. Pero sí, este juego está lleno de contenido. De hecho, se extendía más porque también algo que tiene este de Ape Escape, como todos, es que... Le das como dos o tres vueltas a los escenarios, porque primero te pone un objetivo de capturar cierta cantidad de simios, pero después puedes regresar a los escenarios y descubrir a los otros simios que están ocultos. Y luego en este juego le das una tercera pasada a los escenarios porque te dan otra transformación en un disfraz de simio, que puedes entrar a ciertas zonas muy escondidas en los escenarios que solo se pueden abrir con esa transformación. Y hablando de las transformaciones, es algo también colorido, llamativo, que tiene este juego, que le da otra dimensión luego, porque tienes una barra de energía de transformación que vas a ir llenando al recoger ciertos ítems que te lo rellenan. Al matar a los enemigos robots que aparecían en la parte de los simios, estas transformaciones te dan nuevas habilidades. Por ejemplo, el hechicero podía hacer como una invocación, un círculo mágico, y destruir a todos los enemigos alrededor, aparte de que tenía defensa contra cualquier proyectil que le lanzaran de frente. El vaquero pues tenía la ventaja de que podía disparar a distancia, El ninja, por ejemplo, podía caminar en las paredes y en los, y en las cuerdas. Aparte de que tenía unas como sombras ayudantes que te ayudaban para golpear a los enemigos. Estaba el arte marcialista, que ese más que nada con, podías hacer combos de golpes y también servían para atrapar a los enemigos. El que era el genio, ese pues sacabas a tu genio y podías hacer bailar a los simios, que era una forma de atraerlos y también de distraerlos. Entonces, y también el de, se me olvida siempre la última transformación, donde ya tienen habilidades, pues puedes volar ahí ya y hacer ataques a distancia, que ya te la dan prácticamente esa transformación ya en los últimos niveles. Entonces, como que también le da mucha rejugabilidad a este título, esas transformaciones, y el hecho de que, como mencioné al principio, puedas escoger a dos personajes diferentes. ¿Sabe? Digo, ahorita estaba precisamente pensando en este, el menos retro de todos los flashbacks que hemos tenido. ¿Saben qué fue lo mejor de esta generación de videojuegos? El Xbox, el primero, el PlayStation 2 y el GameCube. ¿Saben qué estaba razonando que fue lo mejor que tuvo esa generación? Que fue cuando los juegos tuvieron mejor capacidad, o sea, ya pasaron de los megas que tenían en el 64 y PlayStation a tener ya gigas de capacidad. Entonces los juegos tenían un buen de contenido, pero aún no estaban tan metidos con cosas de internet como para que fuera todo DLC. Entonces tú comprabas tu disco y lo jugabas, y Ape Escape 3 es uno de ellos. Y como dice Sorcerer, tenían tanto contenido que realmente son horas y horas de poder seguir jugando el mismo juego y sigues desbloqueando cosas. Y sí estaban completos. Sí, sí, por eso. Y no había DLC para que dijeras, ay, bueno, no. Mira, te desbloquea 800 horas de juego, pesa 2 megabytes, ¿no? Y dices, ay, nada más es un código que está desbloqueando lo que viene en el disco. Pero sí. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Que apareció en esa generación y en la siguiente se murió. O sea, ni siquiera fue una generación completa. Sí, no. Ya venía los juegos así, ¿no? Que siempre venían completos. O venía un juego bueno o venía un juego malo y era la suerte que tenías. Pero ya en esta generación fue la última que tuvimos ya, como dice Cosmo, juegos. Así que todo lo que tenías que hacer era jugar y jugar y jugar para sacarle todo al disco. Ya después con las consolas nuevas ya... Y experiencia al futuro, que va a ser todavía peor, ¿no? No, y, sí. Y el usuario, el problema también es el usuario. Porque que lo permitimos. Yo recuerdo cuando salió Marvel contra Capcom 2, la reedición para PlayStation Network y Xbox 360, como se llame, donde lo suben. La gente no quería, porque Capcom estaba haciendo como preguntas a la comunidad para ver qué querían en el juego. La gente no quería desbloquear nada, güey. Quería que los personajes estuvieran desbloqueados desde que comprabas el juego. ¡Qué joto! O sea, no puede ser, pues. Los personajes en Marvel vs. Capcom aparecían, creo que 20 o 30, y ya tú tienes que ir rifándote. De hecho, siempre que llegabas hacia un arcade, no estaban todos completos. No. Ibas así, poco a poco alguien jugaba un rato, tú te ibas, regresabas y ya había otro. Y dices, ay, güey, ahí está Shumagorath, ¿no? O está Mega Man, o está Roll, o estaba bien chido, el Wolverine de las garras de hueso. Eso estaba chido, eso. Y era porque no puedes tú sacar a todos. Tenías que irte así esperando que otros güeyes fueran, jugaran. Y poco a poco todos en comunidad sacaban todos los personajes. Sí, era algo muy cool, la verdad. Y no, la gente no lo quiere. Qué triste. Sí. Pero bueno, vamos a pasar a conclusiones de Ape Escape 3. Vamos a empezar con Miguel. Yo recomiendo mucho que lo jueguen. Yo creo que es de lo más original que ha sacado Sony. Me trae muchos recuerdos de un juego llamado Tomba. No sé si se acuerdan de Tomba. Sí. Que era un cavernicolita que agarraba puercos y... Creo que era el primer 2.5D, ¿no? Fue de los primeritos, ¿verdad? Sí, me acuerdo. y la verdad es de lo más original que ha sacado Sony, yo se los aseguro, porque Sony pues no es muy conocida por su originalidad, ¿verdad? vale mucho la pena jugarlo, vale mucho la pena jugarlo, sobre todo para que vean que sí hubo un momento en el que intentaron hacer buenos platformers, ¿no? En el PlayStation, sobre todo, y el arte está muy bonito, la verdad, el juego, vale mucho la pena. Y sobre todo que PlayStation, ¿no? Da para platformers y no solo para hack and slash y shooters en tercera persona hiper genéricos. Juegos con historias genéricas que dicen. Por eso. Sorcerer. Pues creo que es un juego de plataformas que deben de tener. Se podría decir que una buena alternativa para Mario. Y que tiene también sus detalles originales y propios. Un juego que la verdad le van a sacar mucho jugo. Tiene muchas cosas que verse, que jugarse. Y además, por su mismo contenido de humor, también va a ser muy divertido ver todos los detalles ahí que se les ocurrieron a los desarrolladores meterle. Aparte de lo que dijimos del Metal Gear Solid, que pues fue la parodia ahí de Metal Gear ahí insertada con simios de Ape Escape. Entonces es un juego bastante completo. Paco. Pues a mí me recuerda a Toki porque son por los changos nada más. Pero pues sí. No importa. Pero aquí son los malos, ¿no? Y Toki era el bueno. Nada más, pues era un juego. A mi gusto era muy japonés. Yo creo que ese es parte del encanto para muchas personas. Yo nunca fui como de ese gusto, pero la vez que cuando yo lo tuve la oportunidad de jugarlo, me pareció un juego entretenido. Entonces, si es un juego entretenido, vale la pena echarle un ojo. Y pues ya vayan y cómprense un PlayStation 2 otra vez. Volvamos a esa bonita generación de consolas donde todos éramos felices. Con su Xbox o con su PlayStation 2, con su cubo jugando Dama, juegos extraños en cubo, de hecho, también realmente. Lo Dama. Sí, era un juego muy extraño donde jugabas como pinball con, sí, con tropas, pero bueno. Y les dabas órdenes con voz, no sé. Ajá. Yo. Sí, güey. Lo tuve y nunca pude pasar el primer nivel y me deshice de ese juego. Y yo creo que esa generación fue la que nos dejó muchos, muchos juegos, experimentos. Que a lo mejor algunos pasaron, algunos no. Y Ape Escape es uno de esos juegos que vale la pena probar, ¿no? No sé si está en consola virtual para PCN, pero pues igual creo que de checarlo. Y si no, pues son PlayStation, ya están bien baratos, los consiguen ya en 200 pesos. Sí, entonces ahí no hay excusa, porque la neta los juegos también ya están súper baratos. Váyanse a un bazarcito, algo así, y van a ver que sí lo encuentran. Y bueno, no hubo canción, porque Gent Mig no nos puso canción, adivinó y dijo, ¿saben qué? Me voy a ir con la simple mención de que gané. Con esto me despido, dice. Ajá. Y si puedes ahorita, Gent Mig, encuentra una y después de despedirnos la ponemos. Si no, pues ni modo, te fuiste sin tu canción. Pidió una de Drácula. ¿Cuál pediste de Drácula? Ah, de Drácula X, ¿cuál? Para que Sorce la vaya buscando en lo que nos... Bloodlines, que pida Bloodlines. ¿Cuál, Jet Big? Dilo. Bueno. Vínculo de YouTube, por favor. Si puedes. Red Dawn. Espere. Bueno, mientras vamos a ir pasando a las despedidas y la ponemos después de las despedidas. Vamos a empezar con Paco. Incondicional. Nada, pues recuerden si yo soy... Otro bien bajo nivel en Twitter, ahí para que me molesten o no me molesten, me saluden cualquier cosa. Gracias por escucharnos. La verdad es que me emocionó mucho hablar de Halo, uno de mis juegos favoritos del Xbox original. Que de hecho debe ser el Xbox 1, pero ya no se puede decir Xbox 1, maldito Microsoft. El Xbox pero negro. El Xbox negro. Pero este también es negro, Cosmo. No, pero el Xbox negro, así tal cual, porque... El Xbox, vamos a ponerle el Xbox Pipila, ¿no? El industrial. Entonces, pues un grandes recuerdos con este juego. Yo creo que esta ocasión tienen que checar los dos por cualquier cosilla. No se van a arrepentir, son muy buenos. Y pues nada más, gracias por escucharnos. La siguiente semana me parece que ya es el especial de Art of Fighting y de los otros juegos de Art of Fury. ¿Para qué engañarlos si todos saben que iba a hacer eso? Entonces, pues ya, nos vemos dentro de 8 días. Gracias a todos por acompañarnos y que tengan buena noche. Yo esperaba que la próxima semana hiciéramos un especial del NES. Digo, no es como que el NES sea una consola importante para la historia de los videojuegos, pero King of Fighters es más importante, ¿verdad? Entonces le vamos a dedicar todo. Es bien genérica. Sí, no importa, pero... De hecho, es como el abuelito del Xbox One, date cuenta. Pero como entonces, King of Fighters llovió del cielo, bendecido por los dioses, le vamos a dedicar 2 semanas. 2 semanas en las que yo no voy a estar, entonces aprovecho para ir anunciando eso. Bendecido por el dios Orochi. Y sí, tienes razón ese lado, ¿no? Pero bueno. No sabes de qué hablo. No, mira, entonces, si quieres hagamos algo. ¿Por qué no hacemos el especial del NES y nos quedamos con las últimas 2 semanas de agosto para hacer el especial de King of Fighters? No, porque ya está la planeación. Sorcerer. No. Ay, qué dramas. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Con dos juegos ahí que fueron buen contraste y de una bonita generación de consolas, que creo que nos trajeron bastante variedad. Halo hay para los que les gustan los shooters, los FPS. Y Ape Escape hay un buen juego de plataformas en 3D. Y de dos consolas que también creo que fueron muy simbólicas. Y pues agradeciéndoles que nos hayan acompañado ahí en el chat, en Twitter y en Mixler. Y también que nos estén descargando en iVoox, en iTunes y en Google Play. Nada, les recuerdo que me pueden encontrar en todas partes como SolcerZ, excepto en mi canal de YouTube, que estoy como SolcerZZ. Y también para si quieren ver cosas de anime. Ahí, chéquenlo. Miguel. Pues sí, dos grandes, podría decir que dos muy buenos juegos de la generación, posiblemente la última generación genial de los videojuegos. La última generación que no tenía tantas broncas de que el DLC, que la resolución, que 1080p, que 16 cuadros por segundo, que los 24, que... O sea, de todo eso a nadie le importaba. Los hipsters de pronto empezaron con que, ay, es que la resolución no es la que debe, y que bla, bla, bla, y que cosas que nadie entiende, pero ahí todos están alegando, ¿no? Y, pues esta fue la última, donde a nadie le importaba eso, donde lo único que importaba era agarrar el control y jugar, ¿no? Como hace rato lo dijo Paco, pues era que el juego fuera divertido y ya, fin. Y sí, vale la pena que jueguen ambos. Yo creo que el que, si no han jugado uno de los dos, yo creo que va a ser Ape Escape, así que es el que más recomiendo, ¿no? La verdad. Y como siempre, gracias por escucharnos. Y que vamos a estar en el especial de King of Fighters, pero yo digo que podríamos hablar del Fatal Fury de NES, y así hablaríamos de ambas cosas. Bueno, aquí va la explicación de cómo va a ser. El chiste es que este siguiente programa, como ya mencionaron, va a ser el inicio de los especiales de King of Fighters. Van a ser dos programas de especiales de King of Fighters. Pero como King of Fighters no empezó precisamente con The King of Fighters, sino con Fatal Fury y Art of Fighting, pues el primer programa es dedicado a ellos. Pero bueno, digo, es que el chat se volvió medio loco escuchando que yo no iba a estar y que no me gusta King of Fighters. Y que empezaron de, ay, no le gusta King of Fighters, pero juega Smash. Sí, pero no le voy a dedicar dos especiales, así 2 semanas, Smash Bros. 64 y Melee y Brawl, ahora que va a salir el lanzamiento del nuevo, ¿no? No tiene 20 años, punto. Ni siquiera tiene historia Smash, solamente es un juego roto que donde pelean monos rotos y ya, punto. Ajá, sí. Y la verdad es que Cosmo tiene que ir a una caminata al desierto para que te lo tiente el diablo y regrese así... Ya más puro y casto. No, eso, la verdad es que King of Fighters nunca me ha interesado y me gustaría descansar un poquito. Entonces, mejor no estoy y no les amargo su especial. Ténganlo felices. Me sonó como a un chiste de Mafalda donde dice que no le gustan los Beatles. Hermano, exacto, y todos me voltean a ver feo como así, si King of Fighters lloviera así del cielo. Oh, gracias señor por darnos esa porquería. bueno, el caso es que Gente, gracias por escucharnos. Voy a pasar lista de toda la gente que nos acompañó hasta el final. Tenemos a Betoti, a Crush, Dan, a Future Hello, Urtas86, Indie Linux, Gent Mig, Lost in House, Mictlante, Cutley, Monkey03, por ahí andaba M. Medina, pero que se fue a una junta, a Reconer y listo. Pues yo soy Cosmo035, Cosmo con K, pues vamos a pasar al corte musical ya para despedirnos. Así que adiós, nos escuchamos. Bueno, yo no estoy, pero nos escuchan el próximo lunes para el King of Fighters. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.